subsistir en el inmenso océano. Solo las estrellas pueden permanecer en el cosmos. ¿Cuántos millones pretendes comprar un amanecer? Dime con qué. Dime con qué. Dime con qué, con qué, con qué. ¿Con qué se puede comparar la belleza de las olas rompiendo en la orilla del mar, del sol del día o de un apacible crepúsculo? Dime con qué, con qué, con qué. Dime con qué. Dime con qué. Dime con qué, con qué, con qué. ¿Con qué resuelves el cruel acertijo que conlleva esta locura sin cura?